Radio Fantástica, 92.3 en frecuencia modulada. En el 97 de la amplitud modulada, una sola señal para mantener informada a toda la región del Maule. Primera Hora Regional, una producción del Departamento de Prensa de nuestra estación. Las voces de nuestros profesionales están en el aire, contando y conversando con los protagonistas de los hechos más importantes que ya son noticias. Primera Hora Regional, primeros en todo, en todo. Noticias. Seremi de Energía lanza campaña regional: cuando usas bien la energía, ganas tú y ganamos todos. Reto IR de Servicios Públicos: se capacitan en ley de lobby transparencia. Falleció joven músico de Los Pincheiras del Sur, producto de un atropello. Conductor se dio la fuga en el camino viejo a Maule. El detalle de esta y otras noticias en un instante. Aquí comienza Primera Hora Regional. ¿Cómo están ustedes? Un gusto saludarles. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a la presente edición de Primera Hora Regional, correspondiente a este día viernes 21 de agosto de el 2015. Saludando a quienes recién se vienen a incorporar a nuestra sintonía, vamos a ir de inmediato con las informaciones de la presente edición. Un joven músico identificado como Jorge Gutiérrez Caldames, joven de 19 años de edad, integrante de Los Pincheiras del Sur, quien falleció en el lugar en un accidente registrado en el camino viejo a Maule, que fue un atropello. Y junto a él lo acompañaba su amigo Isaías Turán, del grupo Energia, que también resultó lesionado de gravedad, siendo trasladado hasta el hospital regional, donde se mantiene grave. El vehículo causante de este lamentable accidente se dio a la fuga. Según testigos, el vehículo sería un Suzuki Maruti blanco. La CIA de Carabineros se constituyó en el lugar para efectuar los peritajes que permitan establecer la dinámica del accidente. Esa fue la orden que dio el fiscal de turno para que proceda a investigar el caso y detener al conductor, que no dio ayuda a los lesionados y también, lamentablemente, a este joven fallecido, que este accidente se produjo en horas de anoche en el camino viejo a Maule. Enviamos nuestras condolencias como medio de comunicación a la familia de Jorge Gutiérrez Galdames. La combinación perfecta, los mejores reporteros, incomparables lectores de noticias, imparciales periodistas, creativos productores, con el respaldo de un seleccionado equipo técnico, forman en su conjunto un equipo ganador. Noticias. Vamos a ir de inmediato con las noticias, con más informaciones. Con la presencia de la gobernadora provincial Claudia Aravena, funcionarios públicos de distintos servicios conocieron las aplicancias de la nueva ley de lobby y transparencia, que tiene como objetivo regularizar una actividad y transparentar las citas, reuniones, audiencias que puedan sostener sujetos de interés con las autoridades. La gobernadora destacó la jornada y señaló lo importante que es para los funcionarios contar con las herramientas necesarias para cumplir con sus deberes. Bueno, esta es una primera jornada, la verdad que estas van a ser capacitaciones que se van a seguir entregando una vez al mes a los encargados de oírse de los distintos servicios públicos de la provincia. Hoy el tema es la ley de transparencia, precisamente todo en base a lo que es la ley 20.500, la ley de participación ciudadana dictada en el primer gobierno de nuestra presidenta Michelle Bachelet, para poder entregarle a todos aquellos que realizan esta función de oírse, que son los primeros en recibir a la comunidad cuando se acerca a hacer algunas consultas, o a los municipios, los distintos servicios públicos, puedan contar contar con las herramientas necesarias y disponibles también para dar y brindar una mejor atención a nuestra gente. Es una vez al mes que se van a estar realizando en distintas materias estas capacitaciones, y esto está dirigido a todos los servicios públicos existentes de la provincia y obviamente también a los municipios, a los 8 municipios y sus encargados de oficina de OIRSE. Bueno, lo que se persigue, como dije anteriormente, es poder entregar mejores herramientas a aquellos que cumplen la función de OIRSE en los distintos servicios públicos y municipios para poder prestar un mejor servicio, brindar un mejor servicio precisamente a nuestros usuarios, a nuestra gente que se acerca a los servicios públicos muchas veces en busca de respuesta o resolver consultas o inquietudes. La entrada en vigencia de la ley del lobby representa un profundo cambio en la relación Estado y las personas. Una de las principales novedades es que las autoridades y funcionarios públicos que tengan la calidad de sujeto pasivo deberán registrarse y dar publicidad a reuniones, audiencias solicitadas por lobistas y gestores de interés particular que tengan como finalidad influir en una decisión pública. También regula los viajes que realicen en el ejercicio de sus funciones y los regalos que reciban en cuanto a autoridad o funcionario se refiera. Francisco de Ferrari, analista del Consejo de Transparencia, comentó. El motivo es porque el Consejo firmamos con la CGGOF, firmamos un convenio hace como un año atrás, un poquito menos, de colaboración en estas materias, principalmente para promover el derecho a acceso a la información y todos los otros derechos que lo acompañan en el fondo. Entonces, nosotros tenemos que viajar a todas las regiones y ahora en vista de la visita a la región del Maule nos coordinamos con... Mira, vamos a hacer, va a ser una exposición un poco larga porque en el fondo vamos a tomar la ley de transparencia y por otro lado la ley del lobby, que es la que está más nueva y la gran mayoría desconoce en qué consiste. Ambas las vamos a ver de manera más bien superficial, o sea, no nos podemos meter en detalle porque además... la red de OIRSE, los funcionarios y funcionarias de OIRSE no necesariamente son quienes tienen que gestionar en el detalle cada solicitud. Entonces, es más bien para que el momento en que algún ciudadano o ciudadana les pregunte, tengan un buen conocimiento. Mira, la nueva ley del lobby lo que hace es que termina regulando una actividad que ya existe, una actividad como es el lobby, que en el fondo es el ejercicio de cualquier ciudadano, ya sea como persona natural o jurídica, de intentar incidir en determinada política pública o creación de política pública o toma de decisión. Lo que viene a hacer la ley del lobby es regular aquel espacio. O sea, la ley del lobby no viene a decir el lobby es malo, porque es nomás. Existe el lobby y algo bueno. O sea, un dirigente de una junta de vecinos, por ejemplo, que quiere que se haga una multicancha en un sitio de riesgo de su población, va a hablar con Recuperación de Barrio, por ejemplo, la Seremi de Vivienda, y eso ya es lobby. Durante las 24 horas, haga frío o haga calor, haya lluvia o haya sol, un equipo de profesionales sale a las calles, esforzándose para contarle la historia tal como es, en el minuto en que ocurre. Para que usted no se pierda ninguna página de la historia, Radio Fantástica. Informan más y mejor. Primeros en todos, en todos, en todos. Continuamos con las informaciones en primera hora regional, en esta segunda edición. Burlando todas las medidas de seguridad implementadas en el centro de la ciudad de Cauquenes, un grupo de desconocidos a bordo de un automóvil blanco Hyundai llegó hasta la sucursal de la farmacia Cruz Verde del portal de Cauquenes en horas de la madrugada el pasado lunes para robar la suma de 9 millones de pesos producto de las ventas del fin de semana. Para Carabineros de Cauquenes es extraño el hecho, ya que los antisociales aparentemente habían ingresado sin forzar las cerraduras de las cortinas para luego al interior proceder a cortar la caja fuerte mediante la técnica del oxicorte, desde donde sustrajeron la millonaria suma de dinero. El capitán de Carabineros de la Cuarta Comisaría, Víctor Torres, señaló que, mediante las cámaras de vigilancia del centro de la ciudad se podría acreditar por los antecedentes que se mantienen que una persona habría hecho ingreso, habría operado entre 45 minutos a una hora mediante el oxicorte para el desregimiento de la caja de seguridad. A la hora de este hecho, en la madrugada del día lunes, también se produjeron un apagón en varios puntos de la ciudad, especialmente en el centro, por lo que también uno de los hilos de investigación apunta si hubo relación entre esta circunstancia y el robo de la farmacia. Personal de la CIP, de esta unidad policial de la Cuarta de Carabineros, está trabajando y obviamente maneja dentro de su línea investigativa la posibilidad que estos cortes de luz, que en determinadas ocasiones pudiesen tener algún tipo de relación con estos hechos policiales, en donde los cortes de luz generan falsas alarmas. Además, acostó el capitán Torres, indicando que este hecho del corte de luz en el centro de la ciudad ya es reiterativo. Los sucesos más importantes del día, de la hora, del minuto. Aquí informamos Radio Fantástica, primeros en todo, en todo. Continuamos con las informaciones en primera hora regional. El senador Hernán Larraín manifestó que el actual gobierno debe privilegiar los tres pilares fundamentales para la región del Maule al determinar el presupuesto 2016. No puede dejar de lado la inversión en salud, infraestructura vial y menos la construcción de embalses para asegurar el riego de una zona netamente agrícola como es la zona de Linares y la región del Maule. Son bastantes las necesidades y desafíos que enfrenta el Maule y que no pueden sufrir recortes algunos por parte del gobierno, manifestó el parlamentario. Nos preocupa el próximo presupuesto, porque debido a las malas políticas que ha llevado adelante este gobierno, los recursos que vamos a tener para el próximo año van a ser claramente muy limitados. Hubo durante el año 2015 una expansión del presupuesto sobre el 9%, pero el próximo año se prevé, los más optimistas, que va a bajar a lo menos a la mitad, al 4, al 4.5. Y por lo tanto, estamos ciertos de que no se va a poder seguir en el ritmo de gasto que ha habido hasta la fecha. Estas son las consecuencias de frenar el crecimiento económico, y esa es la responsabilidad que tiene el gobierno. Ahora bien, de cara al presupuesto del próximo año y pensando en nuestra región, nosotros creemos que hay tres prioridades que no pueden sufrir recorte alguno, sino que al contrario deben tener incluso un crecimiento mayor que el promedio a costa de otras partidas que tendrán que reducirse y que esperamos que el gobierno apunte con claridad cuáles deben ser, que por cierto no deben estar dentro del área del gasto social. Las prioridades que nosotros tenemos en nuestra región apuntan en primer lugar a mantener los presupuestos en salud comprometidos e incluso más, dado el incremento de la deuda que se ha triplicado en los últimos meses y que probablemente de aquí a fin de año pueda incluso aumentarse a 4 o 5 veces el déficit histórico que trae el área de salud hospitalaria en Chile, tenga la máxima prioridad. En tanto, el presupuesto permita superar esas deudas y, por otro lado, permita mantener el desarrollo del programa de construcción de hospitales. En segundo término, nos parece prioritario mantener las obras de infraestructura vial. Los caminos son imperiosos en nuestra región, una región agrícola que requiere con la mayor rapidez posible asfaltar el máximo de caminos existentes. Y la tercera prioridad, a nuestro juicio, es el agua. Los embalses se requieren con prontitud. Hay que desarrollar, avanzar aquellos que están con un grado de prefactibilidad resuelta, y en los que no están, acelerar esos procesos, porque en la medida que pasa el tiempo, el cambio climático está afectando gravemente las disponibilidades de agua, y en nuestra región tenemos agua, pero ella se pierde en el mar y no tenemos la posibilidad de utilizarla para que nuestra agricultura pueda seguir produciendo los alimentos que Chile necesita. Estas son las tres prioridades: salud, infraestructura y embalses, porque en torno a ella nosotros podemos como región seguir creciendo. Esperamos, por tanto, que el mal manejo económico del gobierno no afecte a nuestra región y que para el próximo año estas prioridades estén recogidas en el presupuesto de la nación. Estas son las consecuencias de frenar el crecimiento económico y es responsabilidad del gobierno, indicó el parlamentario. Objetiva, instantánea, imparcial, seria, equitativa. No son solo adjetivos, son algunas características que nos han hecho comprometernos para ser cada vez mejores. Primera hora regional, primeros en todo. Noticias. Continuamos con las informaciones en Primera Hora Regional. Por mandato del intendente de la región del Maule, Hugo Veloso, se realizó este miércoles 19 de agosto una sesión extraordinaria al Consejo Regional de Seguridad Pública, que entregó los últimos datos sobre los delitos cometidos en la región y comunicó a los municipios y gobernaciones algunas herramientas para la lucha contra la delincuencia. A la ceremonia asistieron la gobernadora de Linares, Claudia Aravena, representando al intendente Hugo Veloso y representantes de las demás gobernaciones del tema de la seguridad. En esta ocasión, el Consejo también participaron como consejeros el presidente de la Corte de Apelaciones, el ministro de Justicia, también el del Ministerio Público, fiscal jefe de Talca, carabineros, la Policía de Investigaciones, el director regional de Gendarmería, la directora regional de Senda, entre otros representantes de los municipios. El coordinador regional de seguridad, Luis Moyano, explicó que con el Consejo en particular se centró a dar a conocer cifras de los delitos que han tenido un aumento en la región y que generan inseguridad de los vecinos y cómo se debe trabajar en la prevención de ellos. En este sentido, se busca empoderar a los municipios en la planificación de una política local de seguridad y por eso es vital y sobre todo es muy importante, la alianza estratégica entre las gobernaciones, los municipios y las policías y la comunidad a fin de prevenir en forma focalizada los delitos que afectan a una comuna en forma particular. La radio informa, la sintonía crece, las voces de nuestros profesionales están en el aire, contando con un estilo inconfundible lo que pasa en Talca y la región del Maule. Continuamos con las informaciones aquí en Primera Hora Regional. Hasta el Liceo Amelia Curbes de Talca llegó el personal de la Tercera Comisaría de Carabineros de esta ciudad, junto a la Oficina de Prevención de la Municipalidad Previene, con la finalidad de entregar folletos con información preventiva a los estudiantes. Carabineros estuvo presente en la jornada con la Oficina de Asuntos Comunitarios de la unidad a cargo de su oficial mayor Francisco Ramírez. La actividad tuvo como finalidad prevenir el consumo temprano de las drogas y estrechar lazos con los alumnos. Esto facilita la entrega de recomendaciones y fortalece la confianza en la institución, dijo el suboficial mayor Ramírez. Agregó también que se busca crear conciencia y ahondar sobre los peligros que conlleva el consumo de sustancias ilícitas. La labor educativa preventiva que se llevó a cabo en todos los niveles del establecimiento educacional. Los docentes del liceo felicitaron y valoraron la labor preventiva impulsada por carabineros del municipio local. La radio informa, la sintonía crece, las voces de nuestros profesionales están en el aire, contando con un estilo inconfundible, lo que pasa en Talca y la región del Maule. Continuamos con las informaciones en Primera Hora Regional. El trabajo coordinado entre carabineros y funcionarios de Cerna Pesca de la Oficina Provincial de Peyúgue permitió la incautación de un total de 3.900 kilos de merluza común fresca que estaban en 166 cajas del producto. Los operativos se concentraron en distintos lugares de la comuna de Cauquenes, urbano y zona rural, en este caso en el sector de Sausal, donde pese a las condiciones geográficas que muchas veces juegan en contra del poder realizar controles efectivos, la ubicación tanto del personal de carabineros permitió localizar y sacar de circulación el producto que infringía la ley de pesca. En esta oportunidad, los funcionarios policiales sorprendieron a los conductores de vehículos de carga, transportando el recurso sin contar con la respectiva documentación que pudiese acreditar el origen del mismo. Para el director regional de Senapesca, Paule Carlos Cerda, el trabajo de los equipos de fiscalización que se desplegaron por distintas rutas de la provincia de Cauquenes permite frustrar el traslado y comercialización de una cantidad no menor de recursos merluza, probando con ello que las coordinaciones entre distintas instituciones funcionan y pueden lograrse resultados positivos como los que estamos observando ahora, indicó. La máxima autoridad de Senapesca, Maule, también comentó que el llamado es a un consumo responsable que es parte de una cadena que se inicia con la extracción del producto, paso por su transporte, comercialización y llega finalmente a la mesa de los consumidores. Pero en este camino existen muchos intervenientes, por lo que se hace imprescindible un tratamiento responsable de toda la comunidad. Al momento se han incautado cerca de 270 toneladas de merluza en distintas fiscalizaciones interregionales. De ellos, 90 toneladas corresponden al producto que ha sido interceptado en la región del Maule. Porque mayor audiencia significa mayor compromiso. Primera Hora Regional. Primeros en todo. 50 kilos de vacuno, 30 de cerdo, 10 de cordero. ¿Qué nos falta? Pero amor, si somos 4 en la casa, no será mucho. Ah, los choricillos, eso era. Oye, ¿qué? Son muchas cosas, ¿no creí? Tranquila, amor. Si estas fiestas patrias con el crédito 18 de un cop, hay que tirar toda la carne a la parrilla, ¿no? Entonces, yo creo que el carbón. En estas fiestas patrias con el crédito 18 Orientcoop, tiramos toda la carne a la parrilla. Ven y solicítalo con un plazo de hasta 60 cuotas y la primera cuota hasta en 90 días. Porque de tus sueños, de tus logros en la vida. Socios. Primera Hora Regional. Primeros en todo. Noticias. Continuamos con las informaciones en Primera Hora Regional. Una emotiva ceremonia se llevó a cabo en el Centro Comunitario de Talca, ocasión donde el intendente Hugo Veloso junto a la directora regional y nacional del SENAMA, Rayén Inglesia, encabezaron la jornada donde se certificó en el marco Fondo Nacional de Adulto Mayor a las organizaciones de adultos mayores pertenecientes a las comunas de Pelarco, Río Claro, Pencagua, Curepto y la propia capital regional. La iniciativa tiene un principal objetivo, que es favorecer la integración social de los mayores a través de acciones que desarrollen la capacidad de autogestión, mejoren la calidad de vida, favorezcan la autonomía y contribuyan a satisfacer sus necesidades básicas. En la presente edición, la región tuvo una gran presencia y en base a ello logró que se adjudicasen 375 proyectos de una inversión que alcanzó 225 millones de pesos. Al respecto, la directora nacional del SENAMA, Rayén Inglés, comentó. Esto se enmarca en el compromiso de la presidenta Bachelet por la participación de las personas mayores. Aquí nosotros hoy día estamos entregando proyectos que son ejecutados, que son ideados y que además son rendidos por las personas mayores. En este sentido, queremos destacar que hay más de 300 organizaciones de personas mayores de esta región que han sido beneficiadas y más de 220 millones puestos a disposición para que puedan generar estos proyectos. Por su parte, el intendente de la región, Hugo Veloso, comentó. Todo el adulto mayor que hay en la región del Maule, creemos que estos aportes son importantes al Servicio Nacional del Adulto Mayor, pero creemos que también como región debemos hacer un esfuerzo por el adulto mayor, así que estamos buscando el mejor diseño para poder, digamos, generar un fondo, como el año pasado generamos un fondo para los pueblos originarios, generamos un fondo para el emprendimiento, para nuestros gente discapacitada, también queremos generar un fondo para los adultos mayores, así que, pero estamos trabajando en eso. ¿Y cuánto tiempo? No, lo más a la brevedad, esperamos que aquí antes de final de año ya de tenerlo concluido y presentarse a los consejos regionales. Durante la ceremonia, que también contó con la presencia del senador Juan Antonio Coloma, el Seremi de Desarrollo Social José Ramón Letelier, el del coordinador de SENAMA Claudio Montalva y de los alcaldes Bernardo Vázquez y Claudio Gajardo en las comunas de Pelarco y Río Claro respectivamente, las autoridades hicieron entrega de los certificados aparte de las comunas de la provincia. Además, contemplaron el envejecimiento activo de los mayores maulinos, quienes hicieron presentaciones de diversas actividades artísticas. Este es un programa que para los adultos mayores es muy significativo, porque para ellos es concretar un proyecto que han estado acariciando y sobre el cual han estado trabajando bastante tiempo. La política es estimular al máximo la autonomía y la iniciativa de los adultos mayores para que sigan siendo activos, participando en la sociedad. Ética. Criterio. Responsabilidad. Es nuestro compromiso con los habitantes de Talca y la región del Maule. Primera Hora Regional. Primeros en todo. Noticias. Continuamos con las informaciones aquí en Primera Hora Regional. Ante más de 200 estudiantes de curso de enseñanza básica del Colegio Integrado San Pío X de la comuna de Talca, se realizó el lanzamiento de la campaña a nivel regional "Cuando usas bien la energía, ganas tú y ganamos todos". En la ocasión se mostró un video explicativo a los estudiantes y se les entregó material informativo sobre la eficiencia energética. El Seremi de Energía Vicente Marankovic se dirigió a los alumnos y profesores y directivos mencionando el colegio y señaló que bajo este eslogan se puede lograr una conciencia. En la oportunidad, el jefe de la unidad técnico pedagógico del colegio Ricardo Escobar Cáceres, indicó que los alumnos escucharon atentamente las recomendaciones entregadas para el ahorro de energía en el hogar. En esta campaña tiene una cobertura regional y nacional durante el mes de agosto y se enfoca en un público transversal, hombres y mujeres de todas las edades y de todos los segmentos socioeconómicos. Si quieres mayor información, esta está disponible en el sitio web del Ministerio de Energía, www.minergia.cl. La combinación perfecta. Los mejores reporteros, incomparables lectores de noticias, imparciales periodistas, creativos productores, con el respaldo de un seleccionado equipo técnico, forman en su conjunto un equipo ganador. Noticias. Música y noticias, siempre juntos en grata compañía. Somos la gran familia fantástica. Primera hora regional, primeros en todo. Continuamos con las informaciones en primera hora regional. Con la presencia de la directora sociocultural de la Presidencia y presidenta de Integra, Paula Foster, el gobernador de la provincia de Cauquenes, Gerardo Villagra, la directora regional de Integra, Claudia Cucurella, la alcaldesa de Chanco, Viviana Díaz, el secretario regional general de Educación, Rigoberto Espinosa, e integrantes del gabinete regional, se inauguró la nueva sala cuna del jardín infantil Las Dulzuras de Pulgarcito. Este nuevo espacio educativo, que tendrá a 20 niños lactantes, es parte del compromiso del gobierno de aumentar la cobertura a 124.000 nuevos cupos para niñas y niños entre 0 y 4 años. Paula Foster, directora sociocultural y presidenta de la Fundación Integra, indicó que lo importante es que a través de estos avances se pueda entregar más cobertura, pero también una mayor calidad, gracias a los nuevos estándares de construcción. Habría dos cosas, más cobertura y más calidad. Estoy muy contenta, estas son las expresiones educativas a las cuales la presidenta nos orienta, y yo de verdad muy, muy satisfecha, porque es una infraestructura de primer nivel, con estándares de calidad que nada tienen que envidiarle al mejor jardín de nuestro país, con salas de estimulación, con todos los requerimientos de accesibilidad, en fin, no, muy, muy contenta, pero además con un recurso humano de mucha calidad, así que muy, muy feliz. Yo creo que aquí hay dos temas que son fundamentales. Uno, extender la sala cuna. No es solo una alternativa para que la mamá o el papá pueda salir a trabajar, que por cierto ya es un gran tema, sino que es por sobre todo que un niño que va a una sala cuna tiene un desarrollo en términos de la estimulación que recibe mucho mayor que un niño que no asiste. Por lo tanto, si nosotros queremos mejorar las condiciones de nuestros hijos para el proceso educativo, la sala cuna es una muy buena estrategia. Ahora, junto con eso también se están ampliando niveles superiores de los jardines infantiles, y lo que yo pensaba, fíjate, yo tengo hijos grandes, pero años atrás habría sido impensable poder acceder a una sala cuna de estas características de manera gratuita, y esto es la reforma. Por su parte, el gobernador de la provincia de Cauquenes, Gerardo Villagra, comentó: sí, la verdad que un hito muy importante en lo que es el proceso de inversión en la educación preescolar. Hoy día hemos recorrido junto a la directora sociocultural del gobierno y además presidenta de Integra, estas instalaciones que son realmente de primer nivel, con instalaciones de alto estándar que garantiza que vamos a tener educación de calidad, inclusiva, porque esta es una muestra de que la reforma a la educación toma forma, y en un ámbito educativo importante como es la educación temprana, la estimulación precoz de nuestros niños. Así que nos sentimos muy contentos de haberlo compartido con la comunidad y quienes le van a dar vida a esta tremenda inversión de gobierno y que pone en el centro una vez más la reforma a la educación, y en una etapa tremendamente relevante como la misma presidenta lo ha señalado, que es la primera infancia, donde sin lugar a dudas está depositado el futuro de nuestro país, de nuestra región y por cierto de nuestra provincia, acá en Chaco. En tanto, el subsecretario de Educación, el Seremi en este caso, Roberto Espinosa, valoró el avance en la construcción de salas cuna en la región del Maule, especialmente en la zona tradicional e histórica como Chanco. Importante llegar a la provincia de Cauquenes, aquí en Chanco, inaugurar esta sala cuna en una zona tan tradicional, tan histórica como Chanco. Estamos llevando también la reforma educacional, que significa esta reforma comenzar desde la primera infancia, y hacer un llamado a las mamitas de Chanco a que confíen en el gobierno, confíen en las instituciones tanto como Integra, Junji, el Ministerio de Educación, porque la educación desde la primera infancia, desde la sala cuna, es una instancia de estimulación temprana que es necesaria. Invitar a las mamás a no tener miedo de llevar a sus niños a las salas cunas, porque es un mecanismo de iniciar el proceso de estimulación temprana a tiempo. Y contento porque la demanda acá en Chanco es importante y estamos comprometidos a aumentar la cobertura con más salas cunas, tanto en Chanco como en toda la provincia de Cauquenes. Y la directora regional de Integra, Claudia Cucurella, comentó. Un orgullo, esta es la quinta sala cuna que estamos inaugurando en Integra a propósito de la meta presidencial, una sala cuna para 20 niños, ¿verdad? Que estamos con ellos respondiendo a las necesidades de la comuna. Hoy día efectivamente todas nuestras salas cunas están considerando condiciones y estándares de calidad distintos a los que teníamos antiguamente, por lo tanto hoy día ustedes podrán ver que en las dimensiones físicas y también respecto a material pedagógico didáctico son mucho mejores. Estamos con una construcción de alto estándar, como lo decía yo, y junto con ello con condiciones de coeficientes de personal también, que nos desafía permanentemente a poder cumplirlo, y lo estamos cumpliendo en este y todas las otras salas cunas para poder entregarle a los niños todos sus requerimientos. Así que felices de estar en esta actividad, recibiendo hoy día a la directora sociocultural de la presidencia, ¿verdad?, la señora Paula Forte. Ella ha sido un tremendo aporte y apoyo para todo nuestro trabajo, así que el que tengas este aquí hoy día en Chanco con esta comunidad también para nosotros es una tremenda satisfacción. Durante las 24 horas, haga frío o haga calor, haya lluvia o haya sol, un equipo de profesionales sale a las calles, esforzándose para contarle la historia tal como es, en el minuto en que ocurre. Para que usted no se pierda ninguna página de la historia, Radio Fantástica. Informan más y mejor. Primeros en todos, en todos, en todos. Continuamos con las informaciones. Asalto a camión repartidor en Talca. Se llevaron 5 millones de pesos. Nuevo asalto, mano armada, se registró durante las últimas horas de anoche en la calle 23 Oriente con 11 Norte, la Villa Nueva Holanda en Talca, sector Oriente, luego que un conductor de un camión repartidor de pollo fuera abordado por un grupo de antisociales fuertemente armados, quienes se apropiaron de 5 millones de pesos producto de las ventas del día. El hecho se produjo en el momento en que la víctima ingresaba con su vehículo a su domicilio en la Villa Los Pinos. Los delincuentes se movilizaron en un vehículo gris, los que tras de apropiarse del millón de botín huyeron en dirección desconocida. La policía hasta esta hora investiga el hecho y no ha podido dar con los delincuentes. Objetiva, instantánea, imparcial, seria, equitativa. No son solo adjetivos, son algunas características que nos han hecho comprometernos para ser cada vez mejores. Primera Hora Regional, primeros en todo. Noticias. Continuamos con las informaciones aquí en Primera Hora Regional. Sepultan a niño que recibió letal inyección con leche en Curicó. En el cementerio municipal de Curicó se desarrollaron la tarde de este jueves los funerales del menor Ayan Becerra, fallecido en extrañas circunstancias mientras permanecía internado con un cuadro de neumonía en el servicio de pediatría del Hospital de Emergencia de Curicó. Aún es materia de investigación establecer quién le inyectó una letal dosis de leche por vía intravenosa y no por la sonda que le correspondía, por lo cual se estaba alimentando al niño de un año de edad. La ministra de Salud, Carmen Castillo, junto con lamentar lo ocurrido, prometió una investigación sumaria al interior del hospital de Curicó. Comillas,